para poder vivir sin tenerte a mi lado. ¿Cómo dice? Duele aceptar que te fuiste y que me abandonaste como en una hoguera. ¿Cómo dice? Duele no poder retenerte como el último aliento que se lleva la vida. Duele. ¡Ay! Mi amor, ¿cómo duele aquí en el corazón? Dejando solo heridas en mi vida. Me han contado que regresas por compartida. Te conoces, te amo todavía. Me han contado que regresas, volverás arrepentida, a llorar tu infiel partida. Te conoces, te amo. Hacia ti, mi cariño hacia ti. la tienes tú por tu infamia y tu traición. Lejos, no quisiera que regreses nunca. Es una mala mujer, por eso una vez.